ha sido muy bueno para con nosotros, ¿cierto, hermano mío? Amén. Así que ahora, hermano, continuando con el servicio, viene la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Amén. Con nuestro pastor Juan Escobedo, que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Gracias, mi hermano Manuel. Dios nos bendiga. Amén. Bien, hermanos queridos, hemos leído en esta oportunidad el pasaje que se encuentra en el Evangelio, el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 17, verso 17 al 21, donde Jesús sana a un muchacho lunático. Bendito el Señor. Y ruego a Dios que me revista de su gracia para Amén. Poder también hablar, ¿no es cierto?, de esta palabra. Amén. Quiero saludar a los hermanos, ¿no es cierto?, que no solamente están a través de Google Meet, también están por la plataforma de YouTube y seguramente por Facebook. Sí, sí, nuestro sí. Pastor Germán, ¿no es cierto?, nuestra hermana Alicia Tapia, Dios les bendiga, hermano Claudio también. Amén. Dios les bendiga, ¿no es cierto?, está tanto por YouTube como por Google Meet. Dios bendiga a todos los hermanos y ruego a Dios que me dé su gracia. Usted clame a Dios para que podamos también hablar un momentito, un rato, ¿no es cierto?, unos minutos de esta palabra, y que Dios me dé gracia para que también usted reciba. Amén. Así que ruego al Señor que le dé espíritu de discípulo para poder recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Hoy día la palabra nos habla de un tema tan importante como es la oración. Los discípulos, ¿entiende?, estaban en realidad muy preocupados, porque en esta oportunidad se muestra que viene una persona, un señor ya, ¿no es cierto?, tenía su edad y tenía un hijo que era lunático, pero prácticamente estaba poseído, ¿no es cierto?, por un demonio que le atormentaba, un demonio que no le dejaba estar tranquilo, echaba espumarajos por la boca, lo tiraba al suelo, muchas veces lo trataba de tirar al fuego, y este joven prácticamente estaba destruida su vida, la familia estaba destruida, porque nadie podía hacer, ¿no es cierto?, que este muchacho estuviera tranquilo. Y usted, si mal no recuerda, y yo también recuerdo bien, el episodio también del muchacho o del joven, ¿no es cierto?, que endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, como le conocemos, que muchas veces el demonio que él tenía, que eran una legión de demonios, casi 5.000 demonios, y seguramente mucho más que eso, lo tomaba este hombre y lo llevaba a los sepulcros a vivir, y comía animales descompuestos, animales muertos, y muchas veces los tiraba por el despeñadero, trataba de matarlo, el demonio, a esta persona que había poseído. O sea, nadie, hermano querido, que tenga una posesión de este tipo, como este muchacho lunático, el endemoniado gadareno y otros más que estuvieron delante de Jesús, nadie podría haber dicho: yo soy feliz como estoy. No, al contrario, necesitaban ayuda, necesitaban que el Señor hiciera algo por sus vidas. Así que el padre, que estaba desesperado, lleva a este muchacho a donde Jesús, y el Señor, que en ese momento no se encontraba, pero tenía a sus ayudantes. Y los discípulos, que estaban aprendiendo aún, vieron a este hombre: ¿cuál es tu problema?, le dijeron. Mire, tengo un muchacho, mi hijo, que está lunático y el demonio y lo atormenta, y le contó muchas cosas. Y seguramente le dijeron: no se preocupe, nosotros vamos a hacer el trabajo mientras el Señor no está, y va a quedar libre. Lo más probable es que le hayan dicho así. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el demonio que estaba en el muchacho no tomó en cuenta a estos discípulos, y los discípulos, al ver que Pedro, Juan y los otros, que al ver que el demonio no salía, empezaron a forcejear con el muchacho y lo agarraban, porque seguramente él tiraba manotazo, y lo agarraban para que este joven fuera libre, pero no había caso. Entonces, cuando llega el Señor, reprende a este espíritu inmundo y lo echa fuera, hermano querido. Lo echa fuera, y este joven fue libre de aquel tormento, fue libre en ese momento de esa posesión, y despertó el muchacho, bendito el Cordero de Dios. Y el padre de familia quedó muy gozoso y contento y agradecido con el Señor, porque este espíritu inmundo que atormentaba a su hijo se había retirado y había dejado solo a su hijo junto con el Señor y los discípulos. Bendito el Cordero, el momento de regocijo. Pero el problema está en lo que sigue también. Los discípulos, avergonzados, ya se apartan con el Maestro, el Señor, ¿no es cierto?, Jesucristo, y le preguntan: bueno, pero Maestro, hicimos todo lo que tú nos dijiste, incluso cuando nos mandaste de dos en dos en la comisión de los 70, ¿te acuerdas, Señor? Sí, los demonios se nos sujetaban en tu nombre y eran echados fuera. ¿Y por qué este, Señor, no pudimos echarlo fuera? Entonces el Señor le dice algo que en realidad es preocupante. Dice de que este demonio no sale sino con oración y también ayuno. Aunque en la versión original no dice ayuno, dice solamente oración. En la versión original griega. Sin embargo, como vamos a hablar de la oración, tenemos que centrarnos en este punto. Hermanos queridos, la oración es tan importante en nuestra vida, es la que permite Dios que usemos para estar en comunión y en contacto con Él diariamente, hermano. Si el cristiano no tiene oración, prácticamente no puede actuar, ¿me entiende?, en beneficio de la obra de Dios. Principalmente la oración es algo que hoy día se desprecia. Hemos hablado muchas veces de la oración, de los cuatro niveles de la oración, hemos hablado cómo Dios responde, cómo tenemos que buscarle. Hoy día es más generalizado. Es solamente decirle, no tengo mucho tiempo para explicarle, pero solamente decirle lo importante que es la oración. Mientras los discípulos, y esto lo hemos dicho muchas veces, estaban cansados porque iban con el Maestro y llegaba la noche y se ponían a dormir, el Señor Jesucristo no tenía aún tiempo para dormir porque le faltaba tiempo para estar en comunión con su Padre. Eso significa la oración, hermano querido. ¿Me entiendes? Y hoy día en la escuela dominical Dios nos daba algo muy similar. Dice de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, a través del velo de su carne, el velo, que era de 5 pieles de animales, ¿me entiende?, bastante gruesa la cortina y bastante firme, el velo que separaba el lugar santo donde estaba el sacerdote diariamente con los utensilios y el lugar santísimo donde Dios se aparecía al sacerdote una vez al año, y era el único lugar donde Dios aparecía y bajaba, el templo que dividía este lugar se rasgó de arriba hacia abajo con la muerte de Jesús, porque con el velo de su carne permitió que este velo se rasgara por la mitad, abriendo paso y juntando el lugar santo con el lugar santísimo. Lo que revela de que hoy día es posible, como sacerdotes, es posible estar en la presencia de Dios no solamente una vez al año, sino todos los días, buscando su rostro bendito, y todos los días somos aceptos delante de Dios porque Él nos permite la entrada a este lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Estar en la presencia de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Así que, hermano querido, hoy día hay entrada al lugar santísimo, y lamentablemente la cenicienta de este tiempo es la oración, la más despreciada, la que poco se toma en cuenta, pero es lo más importante que debiera haber en nuestra vida. ¿Con qué facilidad podemos ver que hoy día los muchachos, los jóvenes, los hermanos se hacen amigos, ¿no es cierto?, de un juego a través de una consola, a través de un computador, a través de un teléfono? Pero ¿cuál sería el gozo del Señor que hoy día la cristiandad entendiera que lo más importante y lo más hermoso es estar en el secreto del Señor? ¿Sabe cuál es el secreto del Señor? La oración. Que no todos lo entienden ni lo conocen. El secreto de Dios es lo más importante. Si hubiera estado en mi secreto, dijo el Señor, entenderían todas las cosas. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dijo, si creyereis con todo corazón, con fe, nada sería imposible. Bendito el Señor. Josué hizo un clamor que prácticamente era una oración. Y le dijo al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y Dios escuchó ese clamor y lo respondió. Israel pudo ganar la batalla porque el sol se detuvo. No vamos a entrar en detalles qué es lo que pasó, no. El sol se detuvo y la luna también. Y Dios respondió ese clamor. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios tiene poder para responder? Ana clamaba, oraba con angustia y dolor: Señor, dame un hijo, quita mi afrenta, dame bendición. Y el Señor escuchó la oración de esta mujer, porque su esposo, que no solamente la tenía ella como esposa, también tenía otra esposa, y la otra le había dado hijos a su esposo, pero ella, Ana, era estéril. Y Dios le dio un gran varón, que luego fue profeta, el profeta Samuel, y fue dedicado al servicio de Dios, y Dios quitó la afrenta, el dolor, la vergüenza de Ana. Hermano, así Dios también puede quitar nuestro dolor, nuestra afrenta, nuestra vergüenza, si es que consideramos que lo que estamos viviendo es un dolor para nuestra vida. Lo que Dios quiere hoy día es hacernos entender que usted que tiene tiempo, usted que muchas veces tiene la oportunidad de estar en la presencia de Dios, no actúa como un sacerdote, como una sacerdotisa, no actuamos como debiera de ser y no entramos en los secretos del Señor. ¿Sabía usted que la única forma de ser santos hoy día es estar, usted me va a entender, en el cuarto de guerra? Bien, bien. Bendito el Señor. Bien. Ah, para los que han visto esta película cristiana extraordinaria, bien, lo importante es estar en el cuarto de guerra, clamando a Dios, gimiendo, intercediendo por nuestra familia, intercediendo por nuestros matrimonios, intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por todo lo importante, clamando, buscando, pidiendo. Cuando esto sucede, Dios empieza a mover a nuestro favor, empieza a hacer cosas a nuestro alrededor, Dios empieza a mover en nuestro entorno y empieza a bendecir. No solamente a aquel que está orando, sino que también a aquello por lo que usted está orando. Empieza Dios a hacer cosas ahí, a moverse. Que Dios nos ayude a entender esto. Y mientras Dios me da la palabra, derrame dones importantes de oración en la iglesia y en todo oyente. Bendito es el Cordero de Dios. Que Dios nos dé esos dones importantes de oración para este tiempo. Bendito el Señor. Daniel, cuánto oraba y clamaba, y día y noche, 3 veces al día oraba a Dios. Y aun cuando le impidieron orar, mediante el edicto del rey, él abrió las ventanas de par en par y elevó una oración a su Dios, bendito Dios del cielo, y clamó, y por esa causa lo echaron al foso de los leones. Aún no se ha dado el caso, y aún no nos han metido al foso de los leones por orar. Tal vez, dentro de poco, no lo sabemos, quieran meterse en nuestra vida espiritual y quieran prohibirnos hacer ejercicio de cristiano. Ya comenzamos con los servicios. Algunos ya empezaron servicios porque estamos en fase 3. Nosotros estamos a la espera, ¿no es cierto?, de la decisión de la reunión de oficiales. Ya lo vamos a ver. Pero considero, hermano querido, que es muy importante, que estemos orando por estos tiempos finales, por estos tiempos en los que estamos viviendo. Pareciera de que como que ya el coronavirus como que está encapsulado. No, no lo crea. Una cepa aún mayor, Delta. Y si no estamos orando, y si no estamos clamando, ¿me entiende? Estamos a la expensa, estamos en peligro. Clame, hermano querido, ore por sus pastores, ore por la iglesia, ore por su familia, así como sus pastores también oran por usted. Y oran por todo lo necesario. Hermano, oremos los unos por los otros, para que Dios guarde nuestras vidas, hermano querido. Estamos en tiempos angustiosos y es necesario de que la iglesia doble su oración, la multiplique. Que Dios nos ayude a entender este misterio. Que Dios nos ayude a entender los tiempos en que estamos, hermano querido. Imagínese cuando Daniel vio el problema que tenía con Israel, empezó a orar porque estaban presos, prisioneros de los medopersas, primero de Babilonia, después de los medopersas, y Daniel empezó a orar porque leyó el libro de Jeremías y se dio cuenta de que Israel iba a estar prisionero 70 años solamente, pero 70 años era harto, pues, hermano, para él que ya tenía, ¿cuánto?, 18, 19 años, 20 años. 70 años iba a ser mucho, no sabía si iba a estar vivo o muerto, y empezó a orar para que Dios le mostrara. Y al pasar los 70 años, cuando ya hay en el año 69, el ya anciano clama nuevamente para preguntarle: Señor, bueno, ¿y va a terminar este tiempo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Vamos a ser libres o no? Y Dios le mandó la respuesta por su oración persistente. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a entender que la oración debe ser persistente, molestosa, como lo hacía la viuda que iba donde el juez injusto. En la medida que estemos importunando al Señor y estemos clamando de día y de noche y estemos pidiendo, el Señor nos va a escuchar y nos va a responder, porque Él es bueno, hermano. ¿Por qué no me responde el Señor? Insista, clame, pida. Nada he recibido porque pedí mal, dice, pedí para gastar en vuestro deleite. O tal vez hay un problema ahí, que Dios nos ayude a entender. Ore para que Dios le muestre dónde está el problema. No siente la presencia de Dios, no se goza, ya no está alegre, se quedó dormido, ya no tiene deseo ni de ir a la iglesia. Que Dios nos ayude. Amén. Y seguramente ya, y si todo empieza a pasar, va en el momento de ir a la iglesia, no lo sabemos. Pero si fuera así, ¿está listo, está preparado, está deseoso de ir a la iglesia? A lo mejor ni deseo tiene. Quiere decir que la pandemia ha cumplido con su cometido y a lo mejor la falta de oración ha hecho mella en su vida y a lo mejor ya está frío. Está fría la hermana. Que Dios nos ayude. Está frío el hermano. Que Dios nos ayude. Retomemos, hermano, la oración, el compromiso con el Señor. Pedir, clamar, buscar, que es lo más importante. Es lo más importante. El cristiano a veces busca cosas superficiales, se contenta con cosas superficiales, cuando lo más lindo es estar en la presencia de Dios. ¿Sabía usted que usted en este momento está tratando de ser fiel? ¿Sabe para qué? Para estar una eternidad frente al Señor. Es lo mismo que estamos haciendo en la oración. Y si usted no lo practica aquí en la tierra, ¿cómo va a estar en el cielo toda la eternidad con Cristo? Tiene que practicarlo aquí en la tierra primero. Métase en la cámara secreta, esté en la presencia de Dios como antesala de lo que vamos a hacer en el cielo. Una eternidad en el lugar santísimo frente a la presencia de Dios. Bendito el Cordero. Por lo demás, Dios le responde a sus peticiones y Dios le ayuda en todo si somos fieles, si creemos. Todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Que Dios nos ayude a creer. Amén. Que Dios nos ayude a creer. A creer de que las promesas del Señor Jesucristo son reales, fieles y verdaderas, hermano. Amén. Y si dijo, todo lo que pide al Padre en mi nombre, dijo, yo lo haré, es porque así lo va a hacer. Porque Él no miente. Que Dios nos ayude a creer, hermano. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y que Dios bendiga nuestras vidas por haber escuchado palabra de Dios. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Ya, mi hermano Manuel.